La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 1 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Tenemos un pequeño devocional del amor de nuestro Padre Celestial de Dios. ¿Cómo se manifiesta su amor verdadero hacia usted y hacia mí? Sino a través de su perdón. Luego el amor de Dios se deja ver a través de cuatro situaciones que vienen a nuestra vida. Lo primero de ellos es que el amor de Dios perdona nuestros pecados. En segundo lugar, el amor de Dios olvida nuestras ofensas. En tercer lugar, cesa de culparnos. No nos culpa y no culpa a nada ni a nadie. Y en cuarto lugar, el amor de Dios vuelve a compartirse con nosotros. ¿Cuánta sabiduría, cuánto entendimiento, cuánto conocimiento y qué prudencia tan grande de nuestro Padre para bendecirnos? Ayer dijimos que el amor que perdona es un amor que está coronado con el azul cielo, el azul del mar, que es tan grande y tan poderoso que puede perdonarnos. También dijimos cómo el amor de entendimiento que Dios tiene para nosotros, que olvida nuestras ofensas, fue vestida por el Rey, por el púrpura, porque solo el Rey lo ha hecho por nosotros, Cristo Jesús. Él puede perdonar y olvidarse de todo. En tercer lugar, el amor del conocimiento que Dios nos da cuando cesa de culparnos, cuando no nos acusa. El conocimiento suyo viene a través del rojo carmesí, porque podemos acordarnos. Cristo no solo lo dijo, Cristo no solo lo predicó, pero lo vivió. Murió por usted y por mí, derramando su sangre preciosa, roja carmesí, la cual no cesa de culpar, la cual ya no acusa a nada ni a nadie. Y en cuarto lugar, el color blanco en la prudencia del amor que Dios tiene, que nos vuelve a compartir. ¿Y por qué comparte con nosotros otra vez como si no hubiéramos hecho nada, sino por su pureza? Por eso la Escritura dice: el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18:27 es la porción. Luego, ¿cuántas veces usted y yo no hemos movido a Dios a misericordia como siervos suyos y Él nos ha soltado y nos ha perdonado lo que hemos hecho? Luego, la ausencia del enojo y resentimiento en el alma da el testimonio a nuestro espíritu que Dios tiene este amor sabio que nos ha perdonado, porque ha removido nuestra amargura, nuestro resentimiento, aún de la parte más honda de nuestro corazón. Y cuando uno entiende eso, el Salmo 119:165 es verdadero. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Luego, cuando perdonamos las ofensas de los demás como Dios nos perdonó, nada nos ofende, no hay para nosotros tropiezo. Entonces podemos ir al amor que tiene en su entendimiento, que olvida nuestras ofensas. Y si Él olvida nuestras ofensas, ¿por qué usted y yo no podemos olvidar las ofensas de los demás? Con razón la Escritura dice en Efesios 1:18 que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados para que sepas cuál es la esperanza de tu llamado, de tu vocación, cuáles las riquezas que tienes de Dios en gloria, de su herencia para ti como una persona apartada, como un santo en Dios. Efesios 1:18 es lo que dice. Luego es hay entendimiento en uno, el entendimiento de su nombre, cuando uno olvida el rencor, el mal de los demás. Así que en esta tercera porción que veremos hoy, en el conocimiento que tiene Dios en su propio nombre, revela el amor que no nos culpa de nada y tampoco culpa a nadie. Por eso Dios nos exhorta en Filipenses 2:14-15, haz todo sin murmuraciones, haz todo sin contiendas, sin pleitos, para que seas irreprensible, seas sencillo, un hijo de Dios sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, entre las cuales resplandeces como luminaria en el mundo. Un hijo de Dios sin culpa en medio de esta nación maligna. ¿Y por qué sin culpa? Porque no tienes que acusar a nada, ya no culpas a nadie. La palabra hebrea para culpar es la palabra hebrea naki en el hebreo fonético, que significa inocente, sin culpa, significa claro, limpio, exento, libre, sin tacha. El amor que no culpa luego es libre de crímenes, de murmuraciones y quejas. Hace todo sin murmuraciones y quejas. Haces las cosas reprochando la vida, reprochándole a los demás, si yo no tuviera, si me hubieran dado, y murmuras. Y luego no solo eso, sino esperas para pelearte. Es que tú tienes la culpa, es que tú lo hiciste. No se da cuenta que Dios permite las cosas para que usted y yo nos acerquemos y podamos practicar lo que hemos oído, lo que hemos entendido, y ahora tengamos el conocimiento práctico, lo vivamos. ¿Y por qué? Sino porque Dios pone en nosotros el ejemplo a través de su Hijo, de esta resignación silenciosa y de esta confianza tranquila que se necesita para dejar de culpar y murmurar. Cuando usted tiene una confianza en Dios absoluta y usted tiene no otra cosa más que una resignación en Dios, usted puede no culpar ya a nadie ni a nada. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza en estas cosas, procura con diligencia, con rapidez, que seas hallado sencillo, sin mancha, sin reprensión y en paz. Segunda de Pedro 14. Así que debemos ser diligentes en perfeccionarnos en santidad, en temor de Dios, y poder ser encontrados en Cristo en paz, sin mancha, sin reprensión. Amigo, con razón la Escritura nos pide que habite Cristo por la fe en tu corazón, para que, arraigado y fundado en amor, puedas bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3, 17 y 19. Luego Dios quiere que usted y yo podamos comprender con todo aquel que se separa cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios. Y sabe, este amor excede a todo conocimiento. Y uno puede ser lleno entonces de la plenitud de Dios. Luego, la palabra hebrea para plenitud que se refiere en esta porción es la palabra para llenar o estar completamente lleno, estar completamente satisfecho. Esta palabra malai o plenitud significa cómo uno satisface este deseo interno en el espíritu y en el alma que el Padre se les trae a cada uno de nosotros, y libera nuestra duda, libera nuestra incertidumbre, libera nuestro suspenso, y su amor entonces nos da satisfacción, una confianza plena, una convicción, contentamiento de hacer lo que uno debe delante de Dios y generar paz entonces que sobrepasará todo entendimiento. Amigo, con razón el color es el rojo que está en esta esquina de su nombre del conocimiento. ¿Por qué el rojo? Sino porque uno recuerda aquella cruz en la cual el Señor murió por nosotros, Cristo el Salvador. Y si Él puede cesar de culparnos, si lo único que expresó ahí fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de nosotros entendemos que Dios produce las situaciones que nos pasan por una sola razón, para dejarnos experimentar lo que Él mismo ha hecho por nosotros y ahora nosotros podamos hacer por los demás. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Que Dios ayude en nuestro corazón, ayude en la vida de cada uno de los que estamos escuchando este devocional. Cuán largo, cuán ancho, cuán alto, cuán enorme es el amor de nuestro Padre, que nos ha dejado, nos ha perdonado, nos ha dejado de culpar, porque olvida nuestras ofensas y luego no nos culpa de nada absolutamente, y tiende sus manos para ayudarnos. Amigo, es mi oración, Señor, señora, muchacho, es mi oración, es mi deseo en Dios que usted también pueda tener sus ojos alumbrados con entendimiento y su corazón interno solo ame lo correcto, deje de odiar, perdone, perdonemos juntos, y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes, nos perdones, y te agradecemos por todo lo que nos das día a día. A través de Jesucristo, al cual bendecimos y al cual encomendamos la vida en estos días tan difíciles. Amén y amén. Dios le bendiga.